Who am I to say who's wrong, who's right? Martes, Radio Línea 4. Does anybody know? Somos Jazz to Jazz. Can anybody say? Comenzamos. Does anybody know? Can anybody say? Saints and sinners, we're all living our lives in the same place. Who am I to say who's wrong and who is right? Every woman, every man, every child got a love of their own, then it's all right. But some ain't, and that ain't right, no. Saints and sinners, we're all living our lives in the same place. Roy says, everybody got to love what they do when they do it in the sunshine. D'Angelo reminds us all that from love we came, and it should be, always be this way. Jill Scott's right, we can't keep our freedom on the shelf, 'cause life is golden, golden, golden. Bill Withers spoke about the pain, 'cause he knows in life there's sometimes sorrow, but there's always tomorrow. Have you got somebody to lean on? Curtis Mayfield says, move on up. Mahalia Jackson said, move on up a little higher, higher, higher. Joni Mitchell knows that life can be just an illusion, and we sometimes don't know life at all. So do as Ben Akri says, grow wherever life puts you down. Pharaoh Saunders spoke the truth when he said, we got to have freedom. Freedom, got to have peace and love. Got to have some peace and love. Got to have peace and love. Got to have some peace and love. Got to have peace and love. Got to have some peace and love. Got to have some peace and love. Got to have peace and love. JD73. And me, Bluey, brothers, we agree. Pues empezamos esta edición de mayo de Jazz to Jazz, día 5 de mayo, con Jean Paul Blue Munich, quien fuera fundador de Incógnito y líder de la banda de Acid Jazz, que en este caso nos trae Saints and Sinners, de su trabajo Life Between. Life Between the Notes, de este mismo 2015, un trabajo más bien suave y que, como ya se ha podido escuchar, suena absolutamente genial. un sonido muy distinto al que nos tiene acostumbrados con Incógnito, pero genial. Y bueno, vamos a tener un par de novedades muy recientes de dos saxofonistas. Uno está sonando ahora, Bonnie James, y el siguiente será Vincent Ingala. Y esto solo ha hecho que comenzar, y es un placer estar contigo. Como te comentaba, tenemos lo nuevo de Bonnie James, que salió ayer para la presentación mundial. Este Future Soul, y esto que estás escuchando, Drumline, con Vinny Colaiuta la batería y Lenny Castro la percusión, Alex al bajo y Bonnie James al resto, a los teclados, piano, saxo, obviamente, bajo incluso. Bueno, esto que se dice, un todoterreno. Y el trabajo en sí no me ha dado tiempo a escucharlo completo, pero lo poco que he escuchado suena, la verdad es que muy, muy bien. Thank you. este artista que nos encanta y que es un clásico de Jazz to Jazz, ese Jeff Lorber, que nos traía desde el 2010 este Chinese Medicinal Herbs de su trabajo Now is the Time del año 2010. Y curiosamente, y aquí a Marcus Miller, curiosamente acompañado de los músicos que os hemos comentado, con Bob James, con Billy Colaiuta la batería y Lenny Castro la percusión, y esta vez con Paul Jackson Jr. a la guitarra. Ya has visto que suena muy muy bien, y ahora nos vamos un poquito atrás en el tiempo, hasta el 2001 con Marcus Miller. Clásico este Power de Marcus Miller del año 2001, de su trabajo M al cuadrado, con el Boogie Bell a la batería, Herbie Hancock a los pianos y Kenny Garrett al saxo. Es el disco que que me abrió las puertas a esto del jazz y por su culpa pues hoy estoy aquí con vosotros esta noche del martes 5 de mayo, son las 10 y 20 de la noche, estamos en directo aquí en Radio Línea 4. En el programa de hoy teníamos a John Paul Blue Munich en solitario, ahora tenemos a la banda completa Incógnito desde el Reino Unido de hoy y desde el 2009 con este Get Into My Groove de su trabajo No Time Like The Future, con John Paul Blue Munich a la guitarra y la gran Maisa a las voces. Y vamos a ver por aquí quién hay. Tardé un poco en deciros los artistas que que suenan en los temas, porque son listas muy vastas y a veces cuesta encontrar cosas interesantes. Pues teníamos a Richard Bailey también a la batería, junto con Maxton G. Beasley, Matt Coleman al trombón y bueno, en fin, un largo etcétera de gente. Y ya has visto que suena estupendamente bien. Y esto que está sonando es nuevo. A ver qué te parece. Aprovechando la ocasión del Festival de Smooth Jazz que se celebró en Mallorca el pasado fin de semana, Vincent Ingala ha estrenado un nuevo trabajo, este Coast to Coast, que sacó el mismo día 1 de mayo. Y te traíamos este Making the Journey. Pero con un pequeñito problema, es que no he conseguido saber quien tocaba esa pedazo de guitarra impresionante que estabas escuchando, así que nos quedaremos con la duda. Pero bueno, ya a medida que vayan pasando las semanas os iremos trayendo cositas de este nuevo trabajo de Vincent Ingala. no way to comprehend it. She broke all the Ten Commandments. She was a player, I didn't hate her. But she was so lovely, so why did she leave? I'd stay home and moan. No money and no honey, no, no. Teclista que nos gusta mucho y que hacía tiempo que nos poníamos era Bob Baldwin. Y que hoy ha sido un buen día para ponerle aquí en Just to Jazz con este Seems Like One of Those Days de su trabajo NewUrbanJazz.com del año 2008. See if I can explain. never. Hold on, girl, your wish is my command. I know you may not understand. I'm just a man, though I'm a man like no other. Correct and righteous, brother. Word to you, lover, and word to the G-O-O-B-L-O-V. Add a in good loving that you give. Now it's gave past tense, losing sense. Oh well, huh. Under your spell, debajo de tu hechizo, vendría a decir un poco el tema que estás escuchando con Faye Simpson y Truth Anthony al rap, y en este caso era el guitarrista Ronnie Jordan, que nos dejó ahora un par de años, no, un añito que se nos fue, pero que sigue estando siempre en nuestra memoria. Con este Under Your Spell, de su trabajo del 93, The Quiet Revolution. Un tema que suena muy bien y que le estaba comentando ahora con nuestro amigo Fran J, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo con su pedazo de programa de cada día, Confusión en Radio Esperantia. Y me hacía eso que sonaba de cine. pues hemos pasado de Ronnie Jordan a otro guitarrista genial, Steve Oliver, con este trabajo Positive Energy del año 2002, con este Right Direction, en el cual estaba Jeff Casio al saxo y John Fumo a la trompeta. Curioso apellido. Y Will Kennedy a la batería, Melvin Davis al bajo, Will Donato al saxo, Brian Brummer también al bajo. Y bueno, ya has visto que no suena tan smooth, pero sigue sonando de vicio. Y ahora una banda que hace tiempo que no traíamos y que nos encanta, Shack Attack. Pues aquí teníamos Watching You de Shack Attack, de su trabajo Down on the Street. Del año 1984. Con el Bill Sharp a los teclados, Jill Sauer a las voces, Roger Odell a la batería y George Anderson al bajo. Y también más tarde se incorporaron Alan Wormhole a la guitarra, Jackie Hicks y David Barnacle a los coros. Ya has visto que es muy, muy bailable, muy de los años 80 y nos encanta. Y queremos saludar a toda esa gente que está con nosotros, a Fran J, Jordi y bueno, y a más gente que estáis por ahí, con los que estamos comentando en directo el programa. Es un placer teneros con nosotros. Y ya encarando poquito a poco la recta final de hoy. Moviéndonos un poco más hacia el acid jazz, el new jazz o el jazz house incluso, que esto de los estilos es muy subjetivo. Desde Berlín nos llegan el Jazzanova con este No Use de su trabajo In Between del año 2002. Es un colectivo de DJs alemanes que se dedican a experimentar entre varios estilos, normalmente muy en torno a la electrónica y que hacen cosas como la que has escuchado. Y ahora nos vamos con uno de los pilares de, creo yo, de toda la historia del jazz, tanto jazz clásico como más moderno. Por aquí ya nos están soplando el tema. Miles Davis. Gran Miles Davis, que nos trae este Sonia de su trabajo Duo del año 92. Y un par de datos curiosos es que Miles murió antes de que se editara el disco. Y que de hecho hay dos temas en este trabajo que se tuvieron que hacer auténticas virguerías para poderlas grabar, porque ya había muerto antes de que se grabasen esos dos temas, que son el High Speed y el Fantasy. Y eso, que es el disco salió después de la muerte de Miles. A mí es un disco que me tiene completamente abducido. Es genial, de principio a fin. Y bueno, ahora aprovechamos este momentito para decirte que tenemos en nuestra web jazztojazz.net con un 2. Allí encontrarás todo lo que quieras acerca de nosotros, podcast, maneras de comunicarte con nosotros, etcétera, etcétera. Y en la época de la tecnología e información estamos en las redes sociales, Facebook, Jazz to Jazz, y nos encuentras, y Twitter, arroba Jazz to Jazz /radio, o si no, en el mail, si nos quieres contar algo o hacer peticiones, quejas o lo que quieras, nos encuentras en info@jazztojazz.net. Penúltimo tema y cerramos. Pues otro guitarrista, esta vez Norman Brown, desde el año 2002 con este In My Life, incluido en su trabajo Just Chilling. Con ahora que está buscando quién estaba los coros y no consigo encontrarlo. Pues no sabría decir ahora. Mira, aquí Jenny Fujita y a ver qué más. Mickey Howard. Ahí está. Mickey Howard y Jenny Fujita. A los coros. Y ya con esto que suena, despedimos la edición de este martes día 5 de mayo con lo último de Bonnie James, que salió justamente ayer. Esto se llama The Moment y nosotros Just to Jazz. Ha sido un placer estar contigo. Recibe los mejores saludos y deseos de quien ha estado contigo, Nassim. Y como te digo siempre, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices. Chao.